Si conoce el número de interno, márquelo ahora. Si no, espere en línea. Lo transferiremos a informaciones. ¿Aló? ¿Informaciones? Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Quería información. Adelante, para eso estamos. Bueno, quería saber por qué no hay vacunas para todos. ¿O por qué tenemos que mendigar la vacuna si después de todo no fuimos los culpables de su expansión? Pero también quería saber por qué a los mayores de la tercera edad se los trata como ciudadanos de tercera. ¿Por qué todo baja, menos el número de feminicidios? Ay, ¿por qué no juzgan por complicidad a los jueces que sueltan a los criminales? ¿Y por qué es obligatorio ir a votar si se supone que es un acto de libertad? ¿Y por qué...? ¿Aló? ¿Aló? ¿Saben? Harto ya de estar harto, ya me cansé. Me cansé de preguntar al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Y desde ahora van a verme vagabundear. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear. Entre el cielo y el mar vagabundear. Entre el cielo y el mar vagabundear y desvariar. Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al oro y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos, un tiempo radial que va desde el corazón. Gracias por venir, por estar. Y en esta jornada de segunda vuelta, vamos a darle la vuelta al domingo desvariando. Y espero que ese tiempo te resulte disfrutable. Comenzamos. Desvaríos. Más serios de la actualidad es que tomamos las cosas muy en serio. Harto ya de de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo Torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque... Desde ahora vas a verme vagabundear. Cuando Joan Manuel Serrat lanzó esta canción en 1971, en el disco Mediterráneo, lo de vagabundear tenía mucho que ver con los jóvenes de esa época, que tomaban una mochila y se iban sin rumbo por el mundo. Una actitud envidiable y fascinante. Y me anoto en todo lo dicho por Serrat en este himno de libertad. Pero hoy tomo lo de vagabundear para ir más allá. Vagabundear no para viajar por el mundo, ya quisiera uno, sino para respirar libertad. Vagabundear como un acto de independencia, para ir sin rumbo, sin planes, sin obligaciones, ni futuro. Y quiero invitarte a que tú también te lances a vagabundear. Un compilado de obras literarias en torno. El cantacuentos o el cuentacantos. Se los dije antes, los coleccionistas somos una especie extraña de amantes de la música, porque nos atraviesa una obsesión tosuda, inquebrantable, esotérica, insondable y algo delirante, lo admito. En un anterior programa ya les expliqué algunos rasgos comunes de estos curiosos individuos. Pero quizá la mejor radiografía o el retrato más fidedigno está en las historias de vida. Por eso, hoy vuelvo al libro Melómanos, del colombiano Jacobo Zelnick, que nos cuenta de otro singular coleccionista. Con la siguiente aclaración, no son cuentos de ficción, son retratos de vida, de personas que existen y que su vida son los discos. El retrato de hoy se titula Help. El cuarto de León Vidal huele a guardado. Por lo menos hace 20 años ni una ráfaga de viento se ha dado una vuelta por ahí. Es la primera impresión que se percibe al entrar a ese estudio dormitorio. Parece que es un acto deliberado para que nadie se atreva a cruzar la puerta. A la izquierda hay una mesa con un computador Mac de escritorio y varios papeles y bocetos apilados junto al teclado, además de lápices, tintas y colores. Sobre el teclado hay un dibujo sin terminar de John Lennon. Justo detrás del computador veo una cama sencilla, a medio tender, pegada a una pared. Hay una ventana cubierta por dos cortinas beige, semitransparentes, que dejan ver la silueta de un vetusto centro comercial. Es un orificio que no se abre ni se abrirá, por lo menos en mi presencia. Y sobre la cama hay una cobija verde arrugada. Qué pena el desorden. Tranquilo, he visto peores. A la derecha de la cama, en el piso, hay una pila de vinilos. No reconozco las portadas. El Let It Be, el Imagine, Revolver, Abbey Road, Red Road Speedway, Help, Help y otro Help. Me abro paso sin pisar los discos y me topo con un televisor que ocupa medio cuarto. Está sobre un mueble en el que hay una pila de DVDs quemados, de Genesis, Yes, Deep Purple y Emerson, Lake and Palmer. El gran televisor está prendido, sin sonido, y se proyecta un concierto de Yes. Y me quedo un rato viendo al guitarrista Steve Howe. Me lo trajo el Tony ayer. Es raro. Grabado en el estadio de un equipo de fútbol. Frente al televisor hay una gran mesa de dibujante arquitecto. Más bocetos de Lennon, de Ringo, de Paul y claro, George. Esas mesas siempre me han parecido fatales para la espalda. Le pregunto si sufre de lumbago y me dice que sí, que todos los de su generación tienen ese problema. Y le pregunto por los dibujos. Me los pidió una amiga, Marcelita. La chinita se los quiere regalar al novio, que también es bitlómano. Detrás del televisor hay un mueble de madera, maltrecho, a punto de caerse, con una cantidad enorme de vinilos apilados. Calculo que hay unos 400 en cuatro compartimientos, uno sobre otro. No tienen ningún orden, solo están apilados. Encima del último espacio hay una larga fila de discos compacto, en desorden. Son como 200, todos de los Beatles y compañía. Sobre los discos compactos hay un entrepaño de casi 30 centímetros de alto en el que se apilan ediciones de lujo de algunos trabajos en solitarios de los ex-Beatles como el Ram, de Paul, el Imagine, Plastic Ono de John. Hay muñecos de acrílico de Paul, de George, John y de Ringo. Una réplica del bus de Magical Mystery Tour. Ah, y un modelo a escala del bajo Hofner de Paul. Y un pianito con el símbolo de Help. Es una especie de santuario de los Beatles. Aún no me detengo a ver los vinilos, pero supongo con lo que me voy a encontrar. León Vidal empezó a coleccionar discos cuando cumplió 15 años. Estaba en el noveno grado en el Colegio San Bartolomé de la Merced, en Bogotá. Su padre, Camilo Vidal, le regaló una copia colombiana del álbum Help. Ese día, su vida cambió. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. ¿Qué recuerda de ese primer disco que llegó a sus manos? Ah, es que en 1970, incluso desde antes, todo el mundo quería ser como ellos, vestirse, hablar, ser, peinarse como ellos. Acuérdese que acá en Bogotá hubo grupitos de rock que imitaban a los Beatles. Yo sabía de los Beatles por amigos de colegio que tenían discos y que los llevaban al colegio para chicanear. Yo no veía el momento de tener mi propio disco. A mi papá no le gustaba esa música. Decía que eran unos mechudos ruidosos. El gran día llegó en mi cumpleaños, en el número 15. Me acuerdo de la envoltura en papel celofán azul. Yo sabía que era un disco, pero no sabía que era el Help. Fue toda una sorpresa. Desde ese día se volvió mi disco preferido del grupo. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? León tiene 14 ediciones del álbum, y no exagero. Alemana, peruana, dos inglesas, tres colombianas, una de ellas monofónica, dos gringas, una argentina, una chilena, una francesa y dos japonesas. Cada edición tiene sus particularidades. Por ejemplo, la alemana tiene el título del álbum en inglés en azul, en el centro grande y entre Paul y Ringo. La leyenda que describe el álbum en alemán. Nada que ver con la edición original inglesa, que si bien incluye la misma foto, el título del álbum se lee en la parte superior izquierda, en letras rojas. La edición peruana también es especial, porque el título del álbum está en rojo, debajo de los cuatro Beatles. Y en la contratapa dice Socorro, y los nombres de las canciones están en español. La noche anterior, Te necesito, Solo es amor. Una de las ediciones colombianas se parece a la peruana, aunque los títulos de las canciones están en inglés. La chilena también tiene su encanto. Incluso León afirma con algo de preocupación que ha sido la más cara. Pues esa me la consiguió el Tony en una época en la que él estaba fregado y me sacó como 300 pesos. Hablamos del 2010. Ya le compré por ayudarlo. Me dice León que esta edición chilena suena bien, mejor que la colombiana, y me muestra cada detalle. Y cuenta que paga mucho por esta edición, porque en la parte inferior dice banda de sonido original de la película del mismo título y 7 canciones más. ¿Y eso es lo que la hace cara? Pero claro, ¿no ve que los coleccionistas en eBay pagan casi $200 o más por esos detalles que no aparecen en las ediciones gringas o europeas? Justamente en eso que me cuenta León radica la necesidad u obsesión del coleccionista, que no tiene límites, el que se especializa en un grupo y estudia hasta el más pequeño detalle. Si bien es el mismo álbum, casi con el mismo sonido, las ediciones europeas y gringas por supuesto suenan mejor, cada detalle que altera el aspecto de un disco le da un valor agregado que solo valora un coleccionista. ¿Y usted los oye o los tiene de adorno? ¿Pero qué es esa pregunta? Claro que los oigo. Lo que pasa es que uno siempre tiene uno de combate. Los otros los dejo quietos para no dañar su aspecto o rayarlos. Y cuando es necesario chicanear, lo saco. Cuando León empezó a ganar dinero como ilustrador y profesor de diseño gráfico en una prestigiosa universidad, solo gastaba en discos. Nunca se fue de su casa justamente para gastarse todo el dinero en discos. A finales de la década de los 90, se enamoró de una alumna y se la llevó a Londres. Y ella fue la culpable de un hecho que cambiaría la vida de León. You don't realize how much I need you. Es que esa chinita era bien intensa y sabía de mi amor por los Beatles. Me decía que era el colmo que yo nunca hubiera ido a Inglaterra, especialmente a Liverpool, a ver cada detalle así relacionado con la historia del grupo. La verdad es que yo nunca lo había pensado, nunca había salido de Colombia. Lo más lejos que fui ha sido la finca de mis primos. Mis papás decían que era mejor ahorrar la plata para la vejez y no botarla en viajes. Y fíjese que en lo único que yo gastaba era en discos, porque doña Yolanda nunca me dejó pagar nada en la casa. Tan bella mi viejita. Y León viajó a Londres en el verano del 2001 con Diana, su novia. Él corrió con todos los gastos que sumaron una fortuna. Cuenta que no durmió las 11 horas de vuelo imaginando cada aspecto de lo que estaba a punto de vivir. El día que llegaban a Londres, habían programado irse de inmediato a Liverpool. León reservó una habitación doble en el Holiday Inn y un tour de bienvenida por la ciudad. Sin embargo, una vez que llegaron a Londres, Diana se puso a llorar. Y lloraba desconsoladamente. Yo le dije, pero Chinita, ¿qué pasa? Si el que ha venido aquí a llorar soy yo. Ella no decía nada y yo me estaba asustando. Pensé que estaba enferma. De repente, aparece un tipo. Un inglés, bien alto y simpático. La saludó y le dice, hey Diana. Y ella corre y lo abraza. Yo la verdad no entendía nada. ¿Será su primo? Pensé. Luego la china me dice que la perdone, que me había utilizado para llegar a Inglaterra, para encontrarse con el inglés que había conocido en Bogotá. Me la hizo. ¿Y de qué forma? Yo, claro, me puse bravo en ese momento, pero la chinita era todavía inmadura y la entendí. No, ¿qué más podía hacer? ¿Llamar a la policía? Pero, bueno, finalmente fue a Liverpool. No ve que ella no traía plata. Y para el colmo me tocó prestarle. Porque lloraba. Y además, ¿qué más podía hacer? Me ha conmovido. Me quedé como 2 semanas en Londres. Paseando, conociendo. Compré algo de música y ya. Me quedé faltando al tour de los Beatles. Usted debería hacerlo. Sí, lo haré. Oiga, León, pero mala persona, ¿no? Esta chica. ¿Y qué pasó con ella? Nada. Somos amigos. Yo ya la perdoné. A veces viene y me visita. El idilio con el inglés le duró poco. Quedé perplejo con la historia. Por un instante me quedé pensando en todo lo que un hombre puede hacer por amor o por quién sabe qué motivos. Le pedí a León que moviera el televisor para ver bien su colección de vinilos. Era realmente impresionante. Había algo en León que me llamaba la atención, y era su nobleza y bondad con la música. Vi un tipo amplio, generoso, algo cerrado, pero realmente apasionado por sus grupos: King Crimson, Genesis, Beatles. Pero también noté una especie de tristeza que no quería dejar ver. Me parece que no se quería mostrar vulnerable con un extraño. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. El Cantacuentos o El Cuentacantos. Desvaríos. Quien ingresa con venganza a gobernar, venganza tendrá al salir. Ya que hemos hablado de coleccionistas, aquí está el tesoro del coleccionista. He rescatado un suculento cargamento de joyas, diamantes, alhajas, piezas preciosas que solo la pasión sabe apreciar. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. Hoy voy a extraer del baúl los testimonios de una conquista. Sí, cuando el imperio finalmente fue conquistado por cuatro revoltosos, dijeron algunos mayores. Febrero de 1964, los Beatles invaden Norteamérica. El 22 de noviembre, Estados Unidos había vivido el impacto del asesinato de su presidente John Kennedy. El aeropuerto de Nueva York, rebautizado luego con el nombre del presidente muerto, recibía ahora a una multitud de jóvenes nunca antes vista. Habían pasado solo 11 semanas del asesinato y el país estaba de luto, pero la noticia de la llegada de los Beatles parecía ser una bocanada de aire fresco para la nueva generación, asustada y confundida, pero que ya tenía el cuarteto británico en la cima. La llegada de los Beatles se recuerda en la historia como la noche que cambió América. El 7 de febrero de 1964, los Beatles llegaron a Nueva York y fueron recibidos por 4.000 fans y más de 200 periodistas. Todas las cadenas televisivas cubrieron la llegada y tras una conferencia de prensa muy divertida fueron conducidos al hotel. Porque al día siguiente, era un sábado, se realizaba el ensayo para su aparición en el show de Ed Sullivan, el más grande show musical, artístico y de variedades de Norteamérica. Y el domingo 9 de febrero, los Beatles protagonizaron un hito de la historia de la televisión, apareciendo por primera vez en el show de Ed Sullivan. Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be there. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. El cuarteto logró una audiencia récord de 73 millones de espectadores, es decir, uno de cada tres norteamericanos vio el show, la mayor audiencia de la historia de la televisión. Los Beatles comenzaron con All My Lovin', y Ed Sullivan les pidió que luego vayan con temas no muy rítmicos para tener a la fanaticada del set un poco más calmada, lo que por supuesto no ocurrió. Pero el cuarteto bajó las pulsaciones interpretando Till There Was You. In the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music, wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it till there was you. Y en este tema se pusieron en caracteres los nombres: Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Y en el turno de John Lennon aumentaron la frase: lo sentimos, chicas, está casado. Tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Y el programa continuó con otras presentaciones, un mago, un cómico, y luego Ed Sullivan contó que Elvis Presley y su manager, el coronel Parker, habían enviado un telex deseando éxito a los Beatles en su primera aparición en América, aunque luego se supo que no les hacía ninguna gracia su presencia. Después Ed Sullivan volvió a anunciar a los Beatles para la canción que los había puesto en el número uno de Norteamérica. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Your man, and please solo fueron 13 minutos y la compañía Nielsen, que medía el rating, contabilizó 73.700.000 espectadores. Se informó luego que incluso el nivel de delincuencia había descendido drásticamente durante la hora del show, con calles vacías en diferentes ciudades de Norteamérica. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your Y hubo dos presentaciones más de los Beatles en el Ed Sullivan Show. Esa presentación de los Beatles en el Ed Sullivan Show cambió para siempre la historia de la televisión y la música. Y Norteamérica no volvió a ser la misma. Pero solo era el inicio. Los conquistadores británicos dieron las otras batallas en los escenarios de Norteamérica, que nunca habían vivido tal grado de histeria juvenil. A continuación, vamos a escuchar diferentes registros de los Beatles conquistando América. Oh, Thank you. The next song. Hello. The next song is a track off our Capitol album, and it's called This Boy. El autor de los Beatles, George Martin, registró varios conciertos con la intención de editar un disco en vivo del cuarteto, pero luego se desechó el proyecto, ya que el chillerío a veces sobrepasaba el sonido del grupo. Y es más, los propios Beatles en diversos conciertos no podían escucharse. Y el gran Ringo mantuvo la nave rítmica a flote a pesar de ese griterío. Close your eyes. Pero Estados Unidos era solo una parte de la conquista. Luego el cuarteto se fue por Francia y en el Olympia de París vencieron toda resistencia. Baby, yeah, now baby, oh. en 1964, Holanda, Dinamarca y Australia también cayeron vencidos. Había comenzado la Beatlemanía a nivel mundial, un fenómeno sin precedentes de histeria y fanatismo por un grupo musical que se repetía en diferentes países. 1964 fue el año en que los Beatles conquistaron el mundo. You know you should be glad. You know you should be the Y aquí cierro el baúl. Pero los testimonios musicales y sonoros que han escuchado forman parte del nuevo lanzamiento del Rolexionista. The Beatles Live 1964 es un pack de 4 CDs que recopila diferentes actuaciones del cuarteto ese año, en orden cronológico, e incluye las presentaciones en el Ed Sullivan Show y otros programas televisivos. Quiero advertirles que es un material para bitleros obsesivos, porque reúne actuaciones donde el set list de las canciones se repite y en el mismo orden. Y es que el cuarteto daba una actuación en la tarde y repetían la misma en la noche. Pero para nosotros, los fans, es una delicia porque cada actuación nos resulta única y siempre percibimos algún detalle, un cierto cambio que lo hace diferente. The Beatles Live 1964 está, junto a otras joyas de la historia del rock, en Facebook, en la página de El Rolexionista. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Muchas gracias por continuar en el programa. Gracias por sus mensajes, sus palabras y todas esas muestras de afecto y complacencia por estos desvaríos que justifican el tiempo y el esfuerzo utilizado. Recibo tus comentarios en Facebook, Centro Cultural La Obertura. En el correo obertura@entelnet.bo y en el blog del programa, donde están colgados los desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Y sigamos desvariando. Cita: la preocupación es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. Irma Bombeck. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Esta semana es la del charango. El pasado miércoles 7 se festejó el Día Internacional del Charango. Y nosotros aquí en el programa ya comenzamos a celebrarlo el pasado domingo, disfrutando del primer disco del maestro Ernesto Cabur, que cumple 50 años. Y había pensado continuar hoy con los otros grandes, Mauro Núñez, o William Ernesto Centellas, o Eddie Navía, o muchos otros. Pero de forma sorpresiva y entusiasta para mí, el sector gira a la actualidad. Porque vamos a celebrar el Día del Charango con un talento de la nueva generación, de la novísima generación. Por lo que el sector podría llamarse hoy música boliviana después de lo que arruinaron los carcas. Sí, y me entusiasma porque este cambio nos da esperanza. Y es que la joven charanguista orureña Graciela Méndez, que se presenta como Graciel, es una bocanada de aire fresco en nuestra actual música folclórica. Y estoy seguro que también a ustedes va a sorprenderles y va a cautivarlos. Graciel, su charango y su vuelo majestuoso. Graciela Méndez, hija de la también artista y cantante Lilia Magne. Esta joven talentosa estudia comunicación social, pero es sobre todo una innovadora y ambiciosa charanguista, que comenzó a tocar el pequeño instrumento a los 6 años y desde entonces no ha parado en su aprendizaje. Es ganadora del título Ñusta en el 24 Festival Nacional de la Canción Boliviana Aquí Canta Bolivia y en el Festival Nacional e Internacional de Charango de Iquile, Cochabamba del año 2016. Thank you. decía de Graciel, innovadora y ambiciosa, porque sin límites esta joven virtuosa se manda a proponer otras formas folclóricas con su charango y con otros músicos jóvenes que reavivan la esperanza por un folclore distinto y novedoso. Ejemplo de ello es el tema Misty que vamos a escuchar y que comparte con otro charanguista y que es el autor del tema, Evan Freddy, y viene a ser un techno folk. Evan Freddy. Para mí una alegría celebrar el charango con nuevos exponentes, nuevos talentos que están renovando, que están proponiendo algo nuevo, lo que alarga la vida de ese maravilloso pequeñín de nuestra música, el charango. Quiere decir millones. En Bolivia, cientos. Es tiempo de alterar lo que se hizo. De reescribir la historia. Es tiempo de subversión. Hay músicos, artistas que logran un sonido tan propio que todo tema que cae en sus manos termina por convertirse en su propiedad. Es el caso de quien nos ocupa hoy, un genial guitarrista que le puso el fuego latino al rock, Santana. Surgido en San Francisco en 1969, Santana logró sobresalir por su sonido novedoso y original, mezcla de las influencias de sus integrantes, una combinación de latinos y músicos norteamericanos. Carlos Santana, en la guitarra, nacido en Jalisco, México. El organista y vocalista Greg Rolie, proveniente de Washington. El timbalista Chepito Arias, de Nicaragua. El baterista de California, Nick Chevier. El percusionista Mike Caravello, de origen puertorriqueño, pero de San Francisco. Y el bajista de Nueva York, Dave Brown. Todos ellos con diferente influencia y expectativa, pero que entendieron que el sonido latino implicaba la diferencia en un panorama atiborrado de nuevos grupos de rock. Si bien el grupo componía su material, han sido algunos covers los que lograron ser éxitos en su carrera, y por el hecho que terminaron siendo apropiados por este sonido único y donde la guitarra de Carlos Santana terminaba por sellar la adopción. Es el caso del tema que ya escuchamos, incluido en su primer disco, Jingo. Jingo Obla es en realidad un canto africano percusivo, recuperado por el baterista y percusionista nigeriano Babatunde Olatunji. Escuchemos el original. Olatunji había emigrado a Estados Unidos en 1950 y ahí conoció y compartió con músicos de jazz como John Coltrane, y del cual Carlos Santana y sobre todo el baterista Mike Chevier eran fanáticos. Y Santana tomó este tema percusivo como una idea de improvisación inicialmente y que terminó convirtiéndose en uno de sus temas clásicos. La mayoría del material de Santana inicial eran largas improvisaciones, y fue el manager de la banda, el famoso Phil Graham, quien les indicó que era necesario algún tema más corto y adaptable a los discos pequeños como a la radio. Y fue así que adaptaron Evil Ways. Evil Ways terminó por convertirse en el hit del disco debut de Santana, y este es en realidad un tema original de otro percusionista, de Willie Bobo. Escuchemos. You got to change your evil ways, baby, before I stop loving you. You got to change, baby, Willie Bobo era un percusionista norteamericano de familia puertorriqueña y de éxito limitado al Harlem y a los suburbios latinos, y había editado a Bill Ways en un disco de 1967. Y esta era la música que escuchaban los percusionistas de Santana, Mike Caravello y Chepito Arias. Habiendo triunfado en el Festival de Woodstock y con un disco debut en los primeros lugares, el segundo debía asegurar ese éxito. Y lo hizo también con un cover, o más bien con dos, y que se unieron mágicamente con el sonido de Santana. Jiguma es un blues que había grabado Fleetwood Mac en 1968, una composición del líder de ese grupo, Peter Green. I got a black magic woman, got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. A fines de los 60, Greg Rolie y Carlos Santana habían quedado fascinados con Peter Green y con Fleetwood Mac y con la canción, en las épocas en que buscaban un espacio. Y no dudaron en ajustarla a su esquema de rock latino, con tal resultado que hoy se conoce el tema como uno de los imprescindibles, una de las obras claves de Santana, y no así, de Fleetwood Mac. Fue a Carlos Santana que se le ocurrió rematar el tema acoplándolo a otro, a Gypsy Queen. ¶¶ Gypsy Queen es un tema del guitarrista húngaro Gábor Szabó. Como han escuchado, era un material perfecto para el ensamble de Santana y para su guitarrista formidable, Carlos Santana. Y el otro cover, también definitivo del disco Abraxas, fue Oye cómo va. Es un tema del rey del timbal, Tito Puente, que grabó en 1962. Y Oye cómo va de Tito Puente tiene el mismo esquema que Santana usó 8 años después. Por cierto, Tito Puente quedó encantado por la versión de Santana y por los royalties que recibió hasta sus últimos días y que superaban con creces lo que ganaba como compositor. Esquema bien armado, Santana ya no necesitó de hits ajenos para su siguiente disco, y que es el que terminó con el primer esquema del grupo. Luego Santana se orientó hacia la fusión con el jazz, y si bien siguieron tocando material de otros, ninguno sobresalió como el hit del disco. Años después, en 1977, Santana tenía otra formación, y donde quedaba solo como miembro fundador Carlos Santana. Y a pesar de ser brillantes discos los que se había editado años anteriores, estos no habían resultado vendedores. Y la complejidad de su música incluso había alejado a públicos. Por ello Santana volvió a temas ajenos que con su toque puedan remontar las ventas. Fue así que para su disco doble Moonflower de 1977 volvieron al recurso rescatando un viejo hit, She's Not There. Don't bother. trying to find her. She's not there. She's Not There era un hit que el grupo de Zombies de Rod Argent había lanzado en 1965. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. She's Not There, adaptado al sonido santanesco, terminó por devolver al grupo a los primeros lugares. Ni qué hacer, hay buenas canciones que siguen siéndola sin importar el tiempo transcurrido. Para el siguiente disco de 1978, Inner Secrets, Santana no dudó en seguir el esquema rescatando, en este caso, el cover de un cover, Well Alright. Santana le encantó esta canción cuando la escuchó en manos de Eric Clapton y en voz de Steve Winwood, cuando la incluyeron en el único disco de Blind Fight de 1969. Pero Blind Fight hacía su versión de Well Alright, porque es en realidad un tema del tristemente fallecido Buddy Holly, un tema de 1958, y de allí que les decía que es un cover de un cover. Well alright, so I'm being foolish. Well alright, let people know about the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well alright. Well, all right, we live and love with our. y poniéndole su toque y su sabor clásico, Santana también se hace propietario de Well Alright. Para su siguiente disco maratón de 1980, Santana apostó por la composición propia. Pero para el siguiente, The Bob del 81, el grupo volvió a la carga con los covers, a su estilo. Desde ya el tema que abre el álbum es un cover. ¿De quién? Estoy seguro que van a reconocer. ¿Ya reconocieron? Claro, se trata de Changes, Changes 4, compuesta y grabada por Cat Stevens en su histórico disco del 71, Teaser and the Fiery Cat. Don't you feel a change coming from another side of time? Breaking down the walls of silence, lifting shadows from your mind, placing back the missing mirror that before you couldn't find. Telling será el único cover de Santana en The Bob. Otro de los buenos temas del disco es The Sensitive Kind de Gigi Cole. Pero quiero irme al Xangó de Santana en 1982, que fue muy exitoso, especialmente por este sencillo, Hold On. Santana, con poca imaginación en esos años, tomó la canción del canadiense Ian Thomas, editada solo un año antes, sin mayor modificación. Hold on. Y es que Santana ingresaba a una de sus peores épocas a mediados de los 80. Ya ni siquiera los viejos hits parecían funcionar. Y de los siguientes discos no hay nada para rescatar. Y de hecho, Santana será rescatado por el genial productor Clive Davis en el año 1999, con un disco que lo devuelve a los primeros lugares y que será super premiado, el Supernatural. Aquí se usó otro esquema. Santana ya no rescata viejos temas del pasado. Por idea de Clive Davis, más bien deja que sean los nuevos compositores quienes le compongan el material. Es el caso del hit de este Supernatural Smooth, compuesto por Rob Thomas, líder del grupo Matchbox. Mi plan era concluir aquí este repaso a las versiones de Santana. Pero no puedo irme sin poner el disco de covers que Santana lanzó en el 2010 y que realmente vale la pena revisar. Lo haremos después de una cita. Más rápidamente que una bacteria. John Steinbeck. Y volvemos a su versión. Y la revisión a las versiones de Santana concluye con el disco Guitar Heaven, que les decía Santana presentó en el año 2010, porque se trata de un disco de covers, pero con un criterio en su selección. Son temas que cuentan la historia del rock desde la guitarra. Y para ello, Carlos tiene invitados de lujo para las voces. Son clásicos del rock que adquieren un nuevo ropaje con la guitarra y el toque único de Santana. Vamos a disfrutar a continuación Guitar Heaven. Clásico de Led Zeppelin, World of Love, cuenta en la voz con el fallecido Chris Cornell. Sunshine of Your Love, The Cream, con la voz del cantante de Matchbox, Rob Thomas. It's getting near dawn. When the lights close their tired eyes, I'll soon be with you, my love, to give you my dawn surprise. Soon I'll be with you in the Jacoby Shaddix es el cantante de Papa Roach y también el elegido por Santana para cantar otro himno del rock. Tema elegido de los Beatles tenía que ser, por supuesto, el de George Harrison, Why My Guitar Gently Weeps. Y en esta versión, Santana tiene como invitado al chelista chino Yo-Yo Ma, y en la voz, la cantante india. Still Para el tema de los Doors, Riders on the Storm, Santana cuenta con uno de los protagonistas, el tecladista de los Doors, Ray Manzarek. Y en la voz, el cantante de Linkin Park, Chester Bennington. Ambos ya fallecidos. Cuestión de tiempo, no puedo poner los temas en su integridad, pero quiero contarles que el disco también trae, entre otras cosas, un temazo de los Rolling Stones, del Stick Fingers, Can You Hear Me Knocking? En la voz está Scott Weiland, el cantante de Stone Temple Pilots. El disco trae también de Jimi Hendrix Little Wing, una versión con la voz del gran Joe Cocker. También está Banagong de T-Rex. La versión extendida que estamos escuchando trae también Fortune and Son de Creedence Clearwater Revival. Pero también hay temas de los 80, como un discutible Back is Black de AC/DC con un rapero. También Dance the Night Away de Van Halen. Y de los 90, un clásico de Red Hot Chili Pepper, Under the Bridge. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in. The city of angels, lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me. Lie. despidamos esta guitarra en el cielo del rock con una potente versión de un clásico de Def Leppard. Aquí Santana y sus versiones, que como han comprobado, tiene un sello propio, incomparable e inimitable. Sin duda, es el del fuego latino. De estar harto, ya me cansé. Me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué, para qué, para quién, por culpa de quién. Desde ahora van a verme vagabundear entre las calles y el viento, vagabundear. Vagabundear por este mundo turbulento que no ofrece respuestas ni garantías. En estos tiempos desolados de esperanza, con la utopía en bancarrota. Vagabundear por esas tierras desiertas y fascinantes del arte y de la música, donde se respira su inmensidad y que llena los pulmones y humedece los ojos. Mi patria y mi carnet los dejo aquí, pero para no olvidarme de lo que fui, me llevo mis discos de Domínguez, mi libro de Bascopé y un busto de Marina. Vagabundear, caminar libremente mirando el cielo, cuando llueve con sol y uno sonríe sin razón. ¿Qué más da aquí o allá? Vagabundear. Y quizás tú también te animes y nos encontremos en el camino, vagabundeando. Harta ya de estar harta, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué, por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo. Me iré tras una nube para decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí y allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. Desvariar es una forma de vagabundear. Y estoy muy agradecido de tu complicidad. Espero que hayas disfrutado el programa. A honrar la vida. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.